entre las sombras del recuerdo, sin encontrar alivio a mi quebranto. Llorando por amor mi pensamiento, buscando con afán el campo santo. ¿Cómo podré olvidar mi amarga pena si me dejaron con el alma herida? Si con la muerte pago esta condena, consuelo me dará dejar la vida. Vano fue aquel amor que me juraste y que lleno de lágrimas mi vida. Son como cicatrices imborrables que dejaron en mi sangrante herida. Hoy que voy perdido entre las copas, buscando un lenitivo a mis pesares, se nublan para mí todas las cosas y me embriago al sentir tus vanidades. Pobre mi corazón que abandonado, deshecho por amar está marchito. Pobre mi corazón ya está cansado de sentir por tu amor tan cruel suplicio. Vano fue aquel amor que me juraste y que lleno de lágrimas mi vida. Son como cicatrices imborrables que dejaron en mi sangrante herida, que dejaron en mi sangrante herida.